Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias promovemos la descolonización y la soberanía tecnológica en nuestros países. No permitiremos que las tecnologías de la información y comunicación queden solamente en manos privadas, como sucedió con el espectro radioeléctrico. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Excelente jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 21 de abril del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. ...39 pozos clandestinos de los que se abastecen miles de pipas a diario operan en Puebla y la zona metropolitana. 36 municipios de Puebla están anormalmente secos, puede haber retrasos en siembras o crecimiento de cultivos. La sequía impide cumplir con el tratado de aguas entre Estados Unidos y México. Más migrantes pierden la vida en la frontera sur de México. Trump quiere aplicar impuestos a las remesas que se envían a México. Quédese con nosotras y nosotros y entérese. Desde 2023 se han detectado al menos 39 pozos clandestinos en Puebla y su zona metropolitana, utilizados para abastecer a miles de pipas que distribuyen agua en la capital del estado y en municipios como San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo. Según datos recopilados por la Jornada de Oriente, Puebla capital lidera con 21 pozos ilegales, seguida de Cuautlancingo con 10, donde operaría una red vinculada al exedil Filomeno Sarmiento, y las Cholulas son 5 y 3 pozos respectivamente. Aunque estos pozos surten a comunidades sin servicio o afectadas por la escasez de la empresa Concesiones Integrales, se alerta sobre posible contaminación por metales pesados, ya que algunos están a apenas 20 metros de la presa Manuel Ávila Camacho. Autoridades se enfrentan el desafío de frenar este mercado ilegal y garantizar agua segura para la población. Con información de Efraín Núñez de la Jornada de Oriente. De 2023 a la fecha, han aparecido al menos 39 pozos clandestinos en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana, de los que se abastecen miles de pipas para comerciar con el líquido en la capital del estado y los municipios de San Pedro, San Andrés Cholula y Cuautlancingo, entre otros. Según los datos recabados a través de investigaciones periodísticas hechas por la Jornada de Oriente, se desprende que el municipio con más fuentes clandestinas de agua para abastecer pipas es Puebla capital, con un total de 21, seguido de Cuautlancingo, donde opera una red presuntamente auspiciada por el exedil Filomeno Sarmiento con 10, San Andrés y San Pedro Cholula con 5 y 3 respectivamente. Aunque el líquido que se obtiene de esos pozos abastece a las personas que no tienen servicio o padecen la escasez generada por la empresa Concesiones Integrales, podría estar contaminado con metales pesados, debido a que algunos de estos pozos se encuentran a escasos 20 metros de la presa Manuel Ávila Camacho. Entre los casos más recientes, destacan los hallados en la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, Junta Auxiliar de Cuautlancingo, donde en menos de un año fue perforada una nueva fuente clandestina de agua para sumar 5 en dicho periodo. En enero de 2023, este rotativo reportó que cientos de pipas cargan agua en al menos una veintena de pozos ubicados en los barrios de San Antonio Arenillas y Santa Clara La Venta, pertenecientes a la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, así como la Inspectoría de San José Atotonilco, ubicados a escasos metros de la presa Manuel Ávila Camacho, agua que podría estar contaminada. En Puebla, 36 de los 217 municipios, equivalente al 16% del estado, presentan condiciones de anormalmente seco, según el monitor de sequía de la Conagua, Esta situación, aunque aún no se clasifica como sequía, puede afectar la agricultura, retrasar las siembras y aumentar el riesgo de incendios. A diferencia del año pasado, cuando ya había municipios con sequía moderada, severa y extrema, actualmente no se reporta niveles críticos en el estado. A nivel nacional, 292 municipios ya enfrentan algún grado de sequía, siendo Sonora y Chihuahua los más afectados, con el 100% de sus territorios en esta condición. Además, hay 438 municipios anormalmente secos en todo el país. Conagua atribuye esta situación a una circulación anticiclónica y escasa humedad en marzo, lo que provocó un ambiente caluroso y sin lluvias. Hasta el 31 de marzo, el 42% del país registra condiciones de sequía. Desde Radio Huayacocotla, La Voz Campesina, en Veracruz, México, les compartimos que la relación entre Estados Unidos y México se complica con un nuevo frente, el agua. Y es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió ante las amenazas de Donald Trump con imponer nuevos aranceles y otras sanciones al acusar que nuestro país viola dicho acuerdo incumpliendo la cuota pactada de entrega de agua. El mandatario estadounidense señaló que afecta a agricultores del sur de Texas. Aun cuando en los últimos 4 años ha habido sequía en la región del Río Bravo, por lo cual no hay disponibilidad de agua, México está en condición de entregar de manera inmediata una importante cantidad de millones de metros cúbicos a los agricultores de Texas. Es lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, también enfatizó que el problema no se trata de incumplir el acuerdo, sino de la falta de disponibilidad del líquido debido a la sequía. Escuchemos la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso de la entrega de agua, pues tiene que ver con la disponibilidad del agua. Lo que se ha argumentado desde entonces a la fecha es, pues sí hay una cantidad de millones de metros cúbicos que se tiene que entregar, pero si no hay agua, ¿cómo la entregas? Por eso es una revisión de la parte técnica, no del tratado mismo, sino de qué otras formas de mejora de técnica podemos resolver el problema de la entrega de agua. Se va a entregar una cantidad de agua importante sin que tenga afectación y en función de la cantidad de agua disponible, y esperamos que el periodo de lluvias pues nos dé más agua para poder entregar más a los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Que ha, de hecho, Estados Unidos lo ha pedido desde hace tiempo y es algo que hacemos no por el tratado, sino porque es benéfico para México, pues es toda la tecnificación de riego de los distritos, que es uno de los proyectos más grandes de agua que tenemos. Entonces, los distritos que están pegados al Río Bravo, todos van a empezar a tecnificarse para que no necesiten utilizar tanta agua. De hecho, además, se ha ampliado mucho la producción, por ejemplo, de nogal en Chihuahua, que consume mucha agua, y la idea es que pues pueda hacerse eficiente ese riego, porque no tiene sentido que se utilice tanta agua. Entonces, todo eso se tiene que ver de manera integral, y a los agricultores de Texas, que son quienes están pidiendo el agua, pues va a haber una entrega inmediata de un número determinado de millones de metros cúbicos que se puede dar de acuerdo con la disponibilidad de agua que existe en el Bravo. Gracias por su escucha. Les saludó Maribel Vázquez desde Radio Huayacocotla en México. La crisis migratoria en la frontera sur de México sigue dejando una preocupante cifra de decesos entre los extranjeros, a pesar de la reducción del flujo en los últimos meses. De acuerdo con datos de la Fiscalía de Atención al Migrante, del 1 de diciembre de 2024 al 25 de febrero de 2025, abrieron 19 carpetas de investigación por personas migrantes fallecidas en el estado. En el 2024, 60% de las muertes, de los cuerpos encontrados sin vida en el territorio chiapaneco, tenían algún signo o la investigación ministerial determinó que habían sido privados de la vida, es decir, que habían sido cometido una especie de crimen con ellos. Los migrantes corren muchos riesgos y muchos peligros. Las autoridades señalan que ellos realizan su tarea en la frontera sur de México de brindar seguridad a la población en general. Lo que hacemos nosotros como Fiscalía General del Estado es darle la atención a los extranjeros que son víctimas de delito. O sea, nosotros no nos toca la política migratoria. La Fiscalía General del Estado, la Secretaría General del Pueblo que tiene la Policía Fronteriza, que somos el único Estado de la República que tiene este binomio de una Policía Fronteriza y de una Fiscalía de Migrantes, estamos para garantizar la seguridad de las personas extranjeras que se encuentran en el territorio chapaneco. Aunque la migración ha disminuido en los últimos meses debido a las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos, los riesgos para quienes cruzan la frontera sur de México siguen siendo altos. Creo que hace falta mucho que el gobierno del estado de Chiapas voltee a ver algo que evidentemente y por ley no es su responsabilidad primera, pero no estaría mal ponerles un tanto cuanto más de atención, de cercanía, de proximidad, generarle condiciones básicas para que crucen el territorio y faciliten también. Chiapas, por su ubicación fronteriza con Guatemala, es una de las principales rutas de tránsito de los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, su paso por esta zona del país los pone en riesgo por diversas causas. Analistas piden a las autoridades brindar mayor seguridad a este sector de la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México. Es una de las amenazas de Donald Trump, obstaculizar el envío de remesas, el dinero que los trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos, y tasarlas que superen los $200. Una medida que justifica en la lucha contra el narcotráfico. Lo explica Andrea Luna, economista de la Universidad de México. Hay una parte de remesas que no está tan explicada a partir de remesas enviadas por trabajadores, sean trabajadores con permiso migratorio o sin permiso migratorio, pero sí pareciera que está un poco inflada la cifra. Entonces, parte de esta medida de sancionar montos mayores a $200, pues sí puede estar enfocada a aquello que tiene que ver envío de remesas más asociadas al crimen organizado que al de trabajadores. Sin embargo, claramente, como hay una parte que se paga por envío de remesas, hay una parte que se paga por volumen, pero también hay tarifa por cada envío. Entonces, también hay trabajadores que envían a su familia dinero, permitiendo que se junte todo su ingreso de un mes o de dos meses para no pagar esta pequeña tarifa cada que lo hacen. Solo en el primer mes de Trump en la Casa Blanca, las remesas familiares que se envían desde Estados Unidos al país cayeron un 0,8%. Se quedaron en $4,450 millones, la cifra más baja desde mayo de 2021. Esto afecta a los trabajadores irregulares, pero también a los regularizados. Los trabajadores que tienen permiso, que tienen green card para poder trabajar en Estados Unidos, una vez que reciben su salario, ya tienen un impuesto sobre ingreso, ¿no? Entonces, si eres un trabajador formal, ya tributaste. Y cuando eres ilegal, de alguna manera, pues también tiene menos ingresos ya por su forma de insertarse en el mercado laboral. O sea, con una desventaja salarial respecto a los que sí tienen permiso. Por lo tanto, en un caso y en el otro, se verían doblemente afectados. Vuelve a ser una medida discriminatoria que profundiza desigualdad. En 2024, México recibió más de $63 mil millones de sus ciudadanos en el extranjero, el equivalente al 3,4% de su PIB. En zonas como Chiapas supone hasta el 15% de la riqueza. Entre las deportaciones masivas, porque habría menos gente enviando dinero, y los impuestos que les quiere poner a los trabajadores que envían remesas, pues se dice que en lugar de un 3.5 podría reducirse casi un punto porcentual, llegando hasta 2.6, 2.5% del PIB. Hay menos flujo de dinero entre ambos países porque hay menos transacciones y menos cantidad. El envío promedio es de $380 con una caída del 6%. Estás escuchando Radio Informaremos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Contacto Sur. Voces del Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática. Les esperamos la próxima semana. se nos va la vida, se nos va el amor, se muere la tierra, ay qué dolor, se nos va la vida, se nos va el amor, se muere la tierra, ay qué dolor. La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática realizaron el tercer encuentro latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, cuya convocatoria asistieron más de 20 líderes en la defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente de 13 países en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. El tercer encuentro se da en el marco del proyecto Detener la Captura Corporativa, que busca visibilizar y relevar las soluciones a la crisis climática propuestas desde las comunidades rurales, indígenas y ambientales a través del mapa de falsas soluciones al cambio climático, que recopila a través de 6 categorías más de 100 casos de proyectos contaminantes que se apropian de la narrativa ecológica. A continuación, compartimos declaraciones de Liliana Buitrago, del equipo organizador ecofeminista, investigadora y activista de la colectiva Mujeres, Cuerpos y Territorios de Venezuela. Yo soy Liliana Buitrago, estoy en Caracas, en Venezuela, y allá tenemos una organización que se llama Mujeres, Cuerpos y Territorios, una organización ecofeminista. Y hacemos parte de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, una red de una plataforma, como su nombre lo dice, de organizaciones de diversos países de Latinoamérica y el Caribe. Somos alrededor de 23 países activos en la plataforma y trabajamos alrededor de varias cosas importantes. Una, poder visibilizar las luchas socioambientales que desde Latinoamérica están haciéndole frente a, bueno, todos los intentos de la mercantilización de la vida con la excusa de combatir el cambio climático. Iniciativas que a veces vienen desde gobiernos, otras veces desde el sector privado, y bueno, visibilizar que frente a muchos de esos proyectos que a veces tratan en nombre de la lucha contra el cambio climático imponerse en nuestras comunidades, en nuestros territorios, pues hay muchas resistencias, hay muchos procesos importantes desde las comunidades que al final son los proyectos que sostienen la vida, las soluciones reales. Entonces nosotras y nosotros venimos trabajando en caracterizar esos proyectos, entender cuáles son esas dinámicas que se dan también en los territorios, porque todas las organizaciones que conformamos la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática somos organizaciones con trabajo desde los territorios, pensándonos la vida con y desde los territorios. Entonces, en esa categorización de esas estrategias, de esas luchas y de esos proyectos que se buscan instalar, tenemos un mapa de falsas soluciones, que es un proyecto muy bonito que ya tiene desde el 2023 tejiéndolo, haciéndolo juntas y juntos, y que tiene, bueno, una página web en donde ustedes pueden ver y ahí ver las diversas proyectos que se buscan imponer en los territorios o que se han instalado en los territorios de Abya Yala, y bueno, y allí se pueden ver por países los tipos de proyectos que se hacen, etcétera. Y además de eso, en nuestro interés es poder articular con otras redes, con otros espacios, y en ese sentido, pues en este encuentro en donde estuvimos trabajando sobre el mapa, estuvimos haciendo nuestra asamblea como plataforma, invitamos y nos aliamos con otras organizaciones como Demand Climate Justice, o sea, la campaña global para demandar justicia climática en Latinoamérica, con el espacio de la Asamblea Mundial por los Pueblos y por la Tierra, es decir, diversos otros espacios para poder articularnos con más fuerza este año, que tenemos el gran reto de, bueno, una cumbre climática nueva aquí en Latinoamérica, en este caso en Brasil, y que nos confronta a muchos retos como movimientos para poder visibilizar nuestras agendas en el sentido de que, por ejemplo, para nosotras todas y todos es muy importante la Amazonía. Entonces, ¿cómo podemos visibilizar que una cumbre en Brasil, en Belén, cuáles pueden ser los impactos de hacer una cumbre en ese lugar, en ese espacio, ¿no? Y bueno, estos son debates que son profundamente políticos y que están atravesados por el compromiso con la vida y con la defensa de las y los comunes. ¿Cuál es la página donde las personas, comunidades y pueblos pueden acceder? Bueno, para mayor información sobre los proyectos sobre los que nosotros trabajamos y poder también acceder al mapa de falsas soluciones, pueden acceder a Plataforma Justicia Climática .org, y allí pueden ver los proyectos en los que estamos trabajando, las cosas que vamos reflexionando juntas y juntos. De todas maneras, el mapa de falsas soluciones, ustedes lo buscan así, mapa de falsas soluciones, también .org, y está disponible en la web. El foco local del tercer encuentro se concretó con el foro abierto titulado De los mercados de carbono y otras estafas corporativas de la acción climática, donde una mesa se dedicó exclusivamente a indagar sobre los mercados de carbonos en Bolivia. A través de las voces de la Plataforma Boliviana de Cambio Climático, el colectivo CASA, la Organización Regional de Mujeres Chiquitanas, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Tierra. En esta oportunidad queremos compartir la voz de la defensora indígena Margarita Aquino Aramayo, de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, RENAMAT, una defensora de la vida que con su experiencia y amor lucha por otros modelos de vida desde esta región. Bueno, hermanas, allí en Puncha y Cachunca y Bolivia, Manta, Pacha, no ganapuica, napoicurima y quicha, jancunama, hermanas y hermanos. Margarita Aquino Aramayo, soy la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, RENAMAT, Oruro, Bolivia. Bueno, nosotras como mujeres antes hemos vivido sometidas en el machismo y en el patriarcado en nuestras comunidades, no teníamos la palabra en nuestras reuniones, nos decían la mujer para la casa, la mujer para la chacra, ¿no? Por lo tanto, hemos vivido sometidas mucho tiempo, pero al ver que nuestras tierras estaban siendo dañadas, ¿no? Estaban despojándonos de nuestro territorio, de nuestras fuentes de agua, hemos visto la necesidad de organizarnos. Esto ha sido en un encuentro nacional de defensoras a nivel nacional en Bolivia, en La Paz. Entonces ahí nos hemos conversado entre mujeres indígenas, ¿no? ¿Cuál era nuestra problemática, ¿no? Entonces hemos visto que muchas hemos sido ya en tierras contaminadas y vivir sin tierra, sin agua es muy, muy doloroso para nosotras, ¿no? Porque tú has vivido en tu territorio, tú has nacido allí, has comido de tu tierra. Entonces, cuando entra la transnacional, todo se ha contaminado y no tienes nada, ¿no? A mí esa rabia contenida que tengo, esa bronca contenida contra el extractivismo que tengo, ese dolor contenido que no sé cómo aflorarlo, me ha llevado a organizarnos como mujeres defensoras de la madre tierra. ¿Por qué como defensoras de la madre tierra? Porque las mujeres indígenas nos comparamos con la madre tierra, ¿no? Ella da vida, nosotros también damos vida, ¿no? Las mujeres, por lo tanto, ella también está siendo violada en sus derechos, ¿no? En lo más ínfimo. Y quienes más nos hemos puesto a defender a la madre tierra, las mujeres, ¿no? Porque nosotros en allá decimos que las mujeres somos todo. En el campo, ¿no? Somos fuego, somos agua, somos tierra, porque estamos en contacto con la tierra permanente, en el agua estamos desde el amanecer hasta el anochecer y con el fuego también estamos cuando nosotros preparamos nuestros alimentos, ¿no? Y por esa razón nos hemos organizado para defender y para también defender nuestros derechos, ¿no? A lo largo de la, cuando nos hemos capacitado, recién hemos empezado a leer nuestra constitución, a leer nuestras leyes, recién hemos visto que estaban siendo violados nuestros derechos, ¿no? Y por eso la hemos denominado esta clase de violencia que era invisible para todas, la violencia medioambiental contra las mujeres indígenas, ¿no? ¿Cuál es la? Nos dicen, ¿por qué la llaman así? Porque nos han violado todos nuestros derechos que están en la Constitución Política del Estado. Yo creo que es la unidad de todos los pueblos indígenas, porque sin unidad no hay justicia, ¿no? Por más que tú sola quieras reclamar lo que te están contaminando, tu tierra, tu agua, te están expulsando de tu territorio, sola no la consigues, sino es la unidad, unirnos todos los pueblos indígenas para ser escuchados por nuestros gobiernos. Nosotros también somos defensoras del agua, protectoras del agua, ¿no? Entonces yo quisiera dar un mensaje al mundo entero, ¿no? En esta crisis hídrica que estamos viviendo a nivel mundial, que el agua la debemos cuidar, protegerla y si es preciso dar nuestra vida por ella para dejar mejores días a nuestros hijos y a nuestros nietos. Noviembre del 2025, la ciudad de Belén do Pará, en Brasil, será la sede de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30. Las cumbres sobre cambio climático, como COP se le denomina, se realizan cada año a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para evaluar los avances y negociar respuestas multilaterales al cambio climático desde 1992. Sin embargo, estas cumbres han sido duramente cuestionadas por los pocos resultados ante el aumento de efectos negativos por el calentamiento global. Además, en sus últimas versiones se ha convertido en lobby de los representantes de las corporaciones de hidrocarburos, excluyendo a la sociedad civil socioambiental. A tal experiencia, los movimientos de ecologistas y comunidades rurales del mundo y por la justicia climática preparan la cumbre de los pueblos paralelo a la COP30. En esta ocasión compartimos un avance de los preparativos con Leticia Rangel Tura, de la Federación de los Órganos para Asistencia Social y Educacional, FASE, de Brasil. Buenos, yo soy Leticia Tura, soy directora de FASE, que es una ONG brasileña que tiene más de 60 años. Y nosotros estamos presentes en todo casi en todas las regiones de Brasil. Y trabajamos con educación popular, es nuestro principal enfoque. Y trabajamos educación popular con agroecología, con los derechos de las poblaciones periféricas urbanas, los derechos territoriales, derechos de las mujeres. Sí, son distintas cosas que hacemos por la COP30. FASE tiene una oficina en Belén, una de las más antiguas oficinas nuestras, y acompañamos las COPs hace muchos años, desde 2009. Y hacemos eso a través del Grupo Carta de Belén, que es una red brasileña que discute mucho los ataques a los derechos a través de las falsas soluciones para los cambios climáticos. Ese año, la COP30, hace 10 años del Acuerdo de París y 30 años de COP. La primera COP fue en 1995 en Berlín y hasta hoy no tuve resultados. No tuve resultados para nosotros, para los pueblos, no tuve resultados para el sector corporativo. Y estamos cada día más con más calor, más caliente, más sequías, más lluvias. Entonces los impactos todavía no han tenido resultados. Entonces, y esta COP, los países tienen que presentar nuevas metas. Metas de reducción, de adaptación de cambios climáticos. Entonces, por eso, y tiene un foco muy grande en financiación, en transición, y nosotros por eso estamos proponiendo una cumbre de los pueblos para que nosotros podamos hacer nuestras denuncias contra las falsas soluciones al cambio climático y podamos, antes de todo, presentar nuestras soluciones, o que las poblaciones rurales, ribereñas de las ciudades están haciendo y siempre hicieron para el bienestar de la naturaleza y de la sociedad. ¿Dónde podemos encontrar información? ¿Qué página y redes sociales? Sí, nosotros tenemos un Instagram que se llama Cúpula de los Povos, que es en portugués, y podemos entonces dejar el link en este sitio. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo.